Bueno, se crea un centro interinstitucional de investigación e innovación. Uh-huh. En tanto centro interinstitucional, formamos parte del mismo, el IDEBI, el INTA, la Universidad Nacional de Comahue y la Universidad Nacional de Río Negro. Uh-huh. ¿Y cuáles serían los objetivos de este centro? Los objetivos del centro es trabajar en forma conjunta, esa es la importancia del trabajo grupal, es decir, como organismos de investigación y de promoción, como es el caso del IDEBI, uh-huh. para desarrollar actividades tendientes a la innovación, al cambio tecnológico, con el fin de mejorar la productividad y la competitividad de la producción regional, uh-huh. y la diversificación productiva, etcétera. A título de ejemplo, sí. La Universidad de Río Negro va a instalar en el predio que pasa a ser propiedad conjunta, una vez que el gobernador firme el correspondiente decreto de cesión en la fórmula de condominio indiviso, es decir, las 150 y pico hectáreas del IDEBI, uh-huh. pasan a ser propiedad de las cuatro instituciones. Ajá. Y ahí, en ese lugar, se van a desarrollar actividades de investigación, experimentación, y una de las inversiones que va a realizar la universidad es una planta piloto vinculada a aceites de frutos secos y harina de residuos de la extracción de aceite. Uh-huh. Entonces, si tenemos éxito a nivel de planta piloto en la calidad, etcétera, de estos productos, podremos transferir ese conocimiento a los productores de frutos secos y en la fórmula de cooperativas, etcétera, etcétera, que emprendan, realicen un emprendimiento industrial. Esto es una forma de ilustrar lo que vamos a hacer. Buenísimo, esto estaba pensando. ¿Sabe qué estaba pensando? Dice que apareció ayer en el diario Río Negro de que unas chacras que están un poco abandonadas en el Alto Valle van a ser dedicadas a filop, algunas cosas, y otras para ver producción de hortalizas, y eran chacras productoras de frutas, ¿no? En esto de buscarle la vuelta y de diversificar la oferta, ¿no? Está bueno, digo, que en nuestro Valle Inferior, y tenemos tiempo para hacerlo, podamos producir productos que sean demandados por otros países o por el consumo nacional. Me parece, por ahí va la cosa, ¿no? Sí, o sea, si tenemos un territorio como es el Valle Inferior, que tiene producción agropecuaria, ¿cómo logramos diversificar esa producción, agregarle valor? Claro. Y a través de la investigación, el cambio tecnológico, la asistencia técnica a los productores, la capacitación de los mismos, etcétera, ¿no? Uh-huh. O sea, este es el propósito. Ahora, lo importante del día de hoy es que este es el paso uno. El paso claro. uno es la firma del acuerdo de las instituciones que venimos trabajando hace ya más de un año y medio. El paso dos es, como dije antes, es la instrumentación legal de la cesión para que todos seamos copropietarios. Y el paso tres es entregada toda esa documentación al Ministerio de Ciencia y Tecnología, es que hemos logrado la aprobación de un proyecto de apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo del orden de los 40 millones de pesos, con lo cual se realizarán otras inversiones, como por ejemplo más laboratorios, espacios áulicos para capacitación, formación de posgrado, etcétera. O sea, la buena noticia es que tenemos un proyecto apoyado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Yo estuve en Montevideo el fin de la semana pasada y me reuní con Gustavo Crespi, que es el oficial de proyecto que atiende la región, y me dijo que estaba todo encaminado y que, por lo tanto, esto es más que factible, ¿no? O sea, ya ha sido propuesto por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Somos nada más que tres centros interinstitucionales y uno de ellos es el que hemos promocionado nosotros. Está buenísimo esto de aunar esfuerzos, ¿no?, y que no se hagan por separado. Estaba pensando, bueno, fíjese, ya lo primero, ¿no?, conseguir recursos, que es importantísimo, que era claro que las universidades van a verse beneficiadas además con todo esto, ¿no? Las universidades, en tanto y cuanto nosotros aquí contamos con la carrera de ingeniería agronómica, sí, la licenciatura en ciencias ambientales, y por cierto, esto va a generar mayores fortalezas a las carreras y a la formación de los jóvenes que estudian las mismas. Pero a su vez, nuestra carrera, al desarrollar actividades experimentales en el ámbito colectivo con las otras instituciones, también genera una contribución. Es un camino de ida y vuelta, de manera tal que bueno, estamos realmente muy entusiasmados con la iniciativa. Y además estamos muy conformes de haber formulado, negociado y defendido un proyecto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, ¿no? Me queda claro el papel de las universidades, también del INTA, ¿no?, por el lado del conocimiento, los profesionales, todo eso. El IDEBI, además de donar esas tierras, entregar esas tierras en el marco de este acuerdo, ¿qué otra cosa va a cumplir acá en este acuerdo general? Bueno, se supone que el IDEBI es una organización público-privado y por lo tanto están representados los productores. El IDEBI entonces también es una correa de transmisión de las iniciativas, preocupaciones, intereses de los productores.